Conocerá la sentencia en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Las audiencias del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en San Nicolás finalizaron con las palabras del ex militar Federico Bossier y del ex jefe de la Policía Federal Jorge Muñoz, acusados por la masacre de la calle Juan B. Justo el 19 de noviembre de 1976, mientras que el ex jefe del área 132 del ejército, Manuel Fernando Saint-Armand, acusado también por 6 desapariciones, eligió el silencio. Bossier expuso durante más de una hora datos inconexos sobre operaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, con datos sobre la arraigambre de las dos organizaciones en la zona. Ninguna de esas referencias estaba relacionada con hechos debatidos en el proceso que comenzó el 3 de julio pasado. Finalizado el debate, el presidente del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Venegas Echagüe, anunció que el veredicto se va a conocer el próximo 27 de diciembre a la hora 12 en los tribunales federales de Rosario. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Títulos. El juez Horacio Alfonso aceptó la apelación del Grupo Clarín. Es con respecto al fallo que sostenía la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora la Cámara Civil y Comercial, quien había extendido la medida cautelar, será la encargada de resolver el planteo. En tanto, el fiscal Gerardo Di Masi imputó a jueces y consejeros de la magistratura en el marco de una denuncia formulada por el gobierno. Comienza a debatirse en diputados la reforma a la ley de trata. Se espera que la iniciativa reciba dictamen favorable y mañana sea convertida en ley. La Cámara Penal de Tucumán dará hoy a conocer los fundamentos del fallo absolutorio en el caso Marita Verón. Gana confirmó que acatará el fallo del Tribunal del Mar y liberará a la fragata. El gobierno de ese país pedirá revocar la orden judicial que retiene la embarcación desde el pasado 2 de octubre. El oficialismo calificó como una marcha de fuerte contenido opositor a la convocada por Moyano y Micheli. El diputado Agustín Rossi dijo que la movilización de mañana a Plaza de Mayo, de la que también participará el radicalismo, está alejada de cualquier reclamo sectorial o gremial. Asociaciones de consumidores y legisladores criticaron el impuestazo de la BL. Calificaron la medida como una vergüenza, ya que los incrementos son muy superiores a los anunciados por el macrismo y en muchos casos alcanzan al 86%. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 20 grados 9 décimos, humedad 73%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Luciano Profili. Control central, José Veiga, Eduardo Pérez. Edición, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde. Verdi, Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pinto. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Gente de a pie. No se equivocaron. Lo que pasa es que Mario Weinfeld hoy no está porque está en un lugar donde supuestamente hay un festejo, pero en rigor va a ser uno de los corrillos del día político-judicial de la Argentina, que es el brindis de fin de año convocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué momento? ¿Por qué digo uno de los temas, uno de los corrillos más interesantes del día? Porque, como ya habrán escuchado a lo largo de la programación de Radio Nacional, el juez Alfonso hizo lugar a la apelación que presentó el grupo Clarín sobre su fallo que dictaminó la constitucionalidad de los dos artículos de la Ley de Medios que cuestionados por el Grupo Clarín porque apuntan a la adecuación de licencias y a la cantidad de a la porción del mercado de abonados de cable que puede tener como límite el grupo. Ahora hay toda una discusión en torno a qué significa la aceptación de la apelación realizada por el juez Alfonso. Si esto implica que quede en suspenso la medida cautelar, es decir, que la adecuación de oficio que inició ayer el titular del AFCA, Martín Sabatella, que se presentó en el edificio de Piedras, en la sede de Piedras del Grupo Clarín, continúa o no. Para tratar de dilucidar esto que está hasta el momento muy confuso, porque como todo lo que sucede en esta causa, y en esta causa creo que si hay algo que los lectores, los espectadores o los oyentes en la Argentina han aprendido, es saber cómo la justicia se maneja, cómo los jueces, los camaristas y los abogados apelan a distintas interpretaciones y cómo esto puede demorar o no la aplicación de una ley. Estamos en comunicación con el doctor Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia de la Nación, ex titular del CONFER y uno de los hombres que ha estado desde un primer momento en lo que ha sido todo el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hola, Gustavo, Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Nora, buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, es cierto, este es un laberinto, yo diría laberinto de pasiones. Pero sí, es un laberinto de intereses, te diría. Es un laberinto jurídico complejo, pero a mí me parece que hay que ir despejando dudas. ¿Qué es lo primero que yo rescato? El viernes pasado, por primera vez en 3 años y 2 meses, un juez dicta una sentencia de fondo. Digo, esto no se ha modificado. Mientras no dictara el juez Alfonso una sentencia de fondo, era el reino de las medidas cautelares. Porque esa era la estrategia del Grupo Clarín. Nunca llegar al fondo de la cuestión y dilatar esto 5 años, 3 años, 10 años hasta que cambie el escenario político. La idea era, no cumplamos con la ley, contemos con algunos jueces, amigos que planteen la aplicación de la ley vía amparo, vía medida cautelar y especulemos con que cambie el gobierno porque seguramente quien gobierne después nos va a dar una manito o lo vamos a presionar para que nos dé una manito. Esto fue en el 2011. Perdieron las elecciones, se prorrogó, pero cuando el juez Alfonso, el viernes, dicta la sentencia de fondo, cambia el escenario. Es irreversible el escenario de Alfonso. ¿Por qué digo esto? Porque inexorablemente en el corto plazo hay sentencia de la Corte. Es decir, ¿cuánto más pueden chicanear? Una semana más, una semana menos. Digamos, cuando el juez Alfonso dicta el fallo, cambia el escenario jurídico político. Es decir, perdóname, es el primer pronunciamiento que se ocupa de analizar el texto de la ley. Exactamente, y hasta ahora el único. El único. Que fue favorable a la constitucionalidad de la ley. Y además agrega que la ley se aplique inmediatamente, es decir, esta discusión del año, la salda Alfonso también como sentencia de fondo, no en una interpretación tirada de los pelos de la Cámara, que ahora va a tener la oportunidad de hablar sobre el fondo de la cuestión, y además revoca la medida cautelar que había dictado la Cámara y que beneficiaba la no aplicación de la ley del Grupo Clarín. Hasta ahí es lo único firme. Ahora bien, una cosa es el fondo de la cuestión y otra cosa es el rito o el procedimiento, es decir, la forma, el código de procedimiento, que se le aplica a todos. Entonces, Clarín iba a apelar, el juez Alfonso iba a elevar el expediente a la Cámara y lo podía hacer con dos efectos, cualquiera de los dos. Era lógico. El efecto suspensivo, que es, dicté sentencia, pero suspendo la aplicación de la sentencia porque lo elevo a Cámara, esto es lo que ocurre en el 80% de las oportunidades. Y efecto devolutivo, porque uno decía, bueno, si el juez además levantó la cautelar, ¿para qué después va a suspender los efectos de su sentencia? Pero era, digamos, el 20% de chance. ¿Por qué? Porque esto es habitual en el procedimiento. Ahora, lo que salen a publicar los portales, que es no una batalla jurídica, sino una batalla respecto de la opinión pública, quieren hacer aparecer como que ha cambiado algo. No. A ver, hasta que esto llegue a la Corte, que la idea es en el menor tiempo posible, porque lo dijo la propia Corte, va a haber marchas y contramarchas procesales. Pero el fondo de la cuestión, hasta ahora hay una única declaración de constitucionalidad y además hay serios antecedentes de la propia Corte en el fallo del 22 de mayo, donde viene advirtiendo el tema de las cautelares, que no se puede gobernar a través de sentencias. Entonces, para mí no ha cambiado el panorama. Digo, esto es una cuestión de días más, días menos, porque esto podía ocurrir, como también podía ocurrir en la Cámara, porque es parte del procedimiento, pero el fondo de la cuestión no se modifica. Hay una única sentencia que ha declarado la constitucionalidad y hay un pronunciamiento parcial de la Corte en el fallo del 22 de mayo donde dice, si no se demuestra lo contrario, no hay afectación de derechos de libertad de expresión, ni siquiera de derechos de propiedad, en todo caso un derecho económico por un juicio económico, nada más. Ahora, Gustavo, voy a decir, bueno, esto es una disputa también de la opinión pública y de los titulares de los medios y cómo esto va generando nuevos climas y nuevos triunfos o fracasos según las decisiones de los jueces. Sí. En este momento, lo concreto es decir, bueno, el juez Alfonso hace lugar al a la apelación del Grupo Clarín y suspende los efectos de su sentencia. Exactamente. Esto no quiere decir que reimplante la cautelar, sino que suspende la sentencia. Acá es donde están manipulando la forma en la que están informando esto. No reimplanta la cautelar, se suspende por otro motivo, que es por apelación. Claro, por apelación del fallo, pero no porque se reimplante la medida cautelar. Exacto, parece parecido, pero no es lo mismo. Pero por otro lado, ahora, esta suspensión de los efectos del fallo implica que temporalmente queda sin efecto la transferencia de oficio que inició ayer Martín Sabatella presentándose en la sede del Grupo Clarín. Si uno tiene que hacer una interpretación de todos los fallos, es en principio sí, digo en principio sí, salvo un análisis después posterior, pero es simplemente porque suspendió los efectos de la aplicación de su sentencia que habilitaba efectivamente a que empezaran a correr los plazos. Digo, uno tiene que interpretar que si lo suspende, bueno, está diciendo, bueno, paren todo porque le ve el expediente a Cámara. Ahora, digo, esto es en principio sin haber hablado con nadie. Es simplemente una cuestión de lógica, de aplicación De lógica de aplicación de una sentencia. Bueno, suspendemos los efectos de todo. Ahora, hizo bien el AFCA ayer en ir porque el juez había habilitado a ir. Notificó el comienzo del plazo de adecuación de oficio, porque era lo que correspondía. También, una vez que el AFCA se notifique, analizará el texto completo de la apelación para saber si esto que vos me estás preguntando es exactamente así o no, y después se actuará en consecuencia. Ahora, vuelvo a repetir, digo, porque esto si no parece festejos o pesadumbres minuto a minuto. No, esto no es el minuto a minuto. La verdad que había una estrategia que se desmontó. Esta estrategia se desmontó en dos momentos. Cuando la Corte el 22, la estrategia era prolongar esto sine die, ¿sí? Sí. Esto fue como la extracción de sangre a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. 10 años para extraer una gota de sangre. Porque lo que se buscaba era dilatar para que nunca llegue. Acá lo que se buscaba era dilatar para que nunca llegue la sentencia de fondo. Cuando la Corte fija la fecha del 7 de diciembre, en contradicción a lo que después dijo la Cámara, no esperó al fondo de la cuestión. La Corte dijo, como no hay afectación de libertad de expresión, haya o no haya sentencia de fondo, la medida se levanta igual cuando se cumplen los 3 años. Por eso nosotros le hemos reprochado a la Cámara, judicialmente y políticamente, haber actuado en contra de la Corte, porque la Corte no afectó el levantamiento de la cautelar a la sentencia, pero no por capricho, porque dijo, no está afectada la libertad de expresión, no ha sido demostrado esto, y además no hay ningún antecedente en el mundo que poner una cláusula antimonopólica, porque de esto se trata, de una ley antimonopolio, haya sido declarada inconstitucional. En ese marco, si se resuelve antes del 7 de diciembre, tendremos sentencia, y si no se resuelve antes del 7 de diciembre, levanten la cautelar igual. Es decir, la Corte había habilitado a seguir con el procedimiento de oficio si se tardaba más del 7 de diciembre. La Cámara, contra el fallo de la Corte, por eso nosotros lo recurrimos por presaltum, había dicho lo contrario, fallando en contra de un tribunal superior. Y obviamente, una Cámara denunciada por nosotros por connivencia con el grupo Clarín, claramente. Digo, dos de los tres jueces que van a resolver se fueron de viaje. Ahora los tres. Bueno, ahora los tres. Entonces, como ese fallo de la Corte fue el primer elemento de cambio de escenario, el segundo es el del juez Alfonso, que lo cambia definitivamente. Bueno, ya está. Digo, ya no hay un festival de cautelares que pueda alguien pensar que esto se prorroga un año, 6 meses, un año y medio. No, no. Esto es el plazo del procedimiento de apelación en dos instancias que, como vemos, está siendo brevísimo. El ahora dictó sentencia en menos de una semana, otorgó la apelación a las 24 horas, pasa a la Cámara, donde se van a expresar los agravios, es decir, los fundamentos de la apelación y la respuesta del Estado, en 3 días esto, y la Cámara podrá resolver en una semana, en 2 semanas. Obviamente que si nosotros notáramos que la Cámara, en lugar de resolver, hiciera complicidad con Clarín para dilatar esto, bueno, se recurrirá a la Corte, pero esto hay que esperar, porque si la Cámara resuelve como se está resolviendo en plazos perentorios, que es lo que pidió la Corte, nosotros en el transcurso del verano tenemos que tener sentencia definitiva y acabar con todo esto. Entonces, yo vuelvo a repetir, no se modificó esencialmente nada, la única sentencia fue a favor del gobierno y a favor de la constitucionalidad de la ley, en esta disputa, que es una disputa por aplicación de una ley sancionada por el Congreso, y claramente desde lo político Clarín sigue demostrando que lo único que busca es que no se le apliquen las leyes. Ahora, no tiene tiempo de más chicanas. Esto es inexorable. Podrá ganar una semana. Esa semana la gana dentro de la ley, sí, porque son los plazos procesales. Lo que hoy ocurrió era parte de lo que podía llegar a ocurrir. Ahora, Gustavo, las alternativas que tiene el gobierno frente a esta aceptación de la apelación por parte del juez y este efecto suspensivo que dispuso en su fallo son esperar el fallo de Cámara o ir en persaltum a la Corte antes de que se pronuncie la Cámara. Podría ser, exactamente. Eso se analizará y además se verá dentro de las próximas 48, 72 horas, cuáles son los fundamentos de la apelación, y a partir de esos fundamentos de la apelación, nosotros, el AFCA, que no es nosotros, sino que es un organismo autónomo, y el gobierno fijarán la estrategia, que puede ser esperar el fallo de Cámara, puede ser ir por otra vía, pero digo, hasta ahora lo que ocurrió era lo que debía ocurrir. El juez otorgar la apelación podía hacerlo de dos maneras, lo hizo de una de las dos maneras, dentro de la lógica. Si lo hubiera hecho de la otra manera, también era dentro de la lógica. Y a mí cuando me preguntaban la semana pasada, yo decía, las posibilidades son múltiples, porque el juez lo puede otorgar en efecto devolutivo, es decir, no suspender, que no es lo vital, pero era dentro de la lógica. La Cámara podía volver a suspender, entonces yo decía, esperen, hoy lo único que hay es esto, sentencia de fondo. La ley se aplica en su integridad. Esperemos unas horas, porque esto puede ir y venir procesalmente hablando. Pero el fondo de la cuestión sigue igual. El único que se pronunció lo hizo a favor de la constitucionalidad, y las únicas insinuaciones de la Corte en sus fallos fueron a favor de la constitucionalidad. Es decir, vos prevés que antes de, o en febrero a más tardar, tendría que haber una sentencia de la Corte, porque esto inexorablemente va a llegar a la Corte, y la aplicación plena de la ley no tendría por qué demorarse más, y no tendría por qué ser de otra manera, porque no ha habido ningún elemento que haga cambiar el criterio que la propia Corte insinuó en su fallo del 22 de mayo. Entonces, digo, hay plazos procesales que hay que respetar, uno no puede acelerar esos plazos procesales, pero sí lo que no vamos a permitir son maniobras dilatorias. Yo siempre decía, todo el mundo tiene derecho a recurrir a la justicia para que se analice la constitucionalidad de una ley. Lo que no tiene derecho la justicia es evitar que se analice la constitucionalidad de una ley, que fue lo que ocurrió con los amparos. Es decir, la propia justicia, que era el juez Carbone, dilató e impedía llegar al fondo, obviamente en connivencia con Clarín. Bueno, eso ya es imposible, Nora. Entonces, el escenario es un buen escenario porque estamos en el tramo final. Los jueces tienen que opinar, nosotros veremos a partir de las opiniones y de cuáles son las actitudes procesales, pero digo, esto se termina, no hay un plazo de especulación política hasta la elección del año que viene, hasta el 2015. Eso se terminó con el fallo del viernes del juez Alfonso, y fíjate vos, que en dos semanas hemos tenido una actividad procesal que no habíamos tenido en tres años prácticamente. Vos, como profesor de Derecho, y para ir cerrando, ¿tenés recuerdo de alguna puja semejante entre una corporación y el Estado por la aplicación de una ley que supone modificar una situación de privilegio? No. Tendría que analizar, no sé, la década del 50, la década del 30, pero esto marca patentemente lo que decía Zaffaroni, y yo vengo sosteniendo: las democracias están peleando contra las corporaciones, no acá, en todo el mundo. Sí. Nosotros tuvimos una democracia tutelada durante la década del 90, donde la corporación judicial estaba al servicio de los grandes intereses concentrados de la economía. La corte automática, que ahora fue cambiada a partir del año 2003, lo único que hacía era convalidar un modelo político económico que despojaba al Estado. Y ahora que el Estado o el gobierno ha decidido gobernarse a través del sistema representativo republicano, teniendo en cuenta la voluntad popular, es decir, una democracia plena, hay resistencia. Nunca llegó hasta este extremo, porque o venía un golpe de Estado, los grupos concentrados traían a los militares, o te hacían un golpe económico, como ocurrió en la década del 80. Es la primera vez, no solo que un gobierno resiste, sino que gana la pulseada. Yo diría que no es que esta es la última pulseada, porque pulseada va a haber siempre, pero es la más simbólica, porque estamos discutiendo la aplicación de una ley. Yo quiero llamar a la reflexión a todos los que nos escuchan. Es el Congreso, el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial, en el fallo del caso Tomás, que convalidó la ley, los tres poderes de la Constitución tratan de hacer cumplir una ley que resiste un grupo económico. Tal es la influencia de ese grupo económico en una parte de la justicia y en una parte de la política que paralizó al Consejo de la Magistratura. Entonces, nunca había una puja semejante entre la democracia y una corporación. Todo indica que la democracia va a triunfar, porque debe ser así, y además porque la ley es constitucional y siempre lo supimos, las dos partes, por eso esta puja. Pero es muy importante que la justicia, entonces, se calce los pantalones. La justicia no puede reemplazar al poder político, no puede ni debe. Su rol constitucional es aplicar la ley, y si alguien pregunta por su constitucionalidad, analizarla. Lo que no puede es, a través de sus fallos, modificar la voluntad popular que se expresa, en este caso, a través del Congreso, que es el que hace las leyes. Esto lo tiene dicho la Corte en el fallo del 5 de octubre del 2010. Le advierte a los jueces que no pueden, a través de las cautelares, suplantar a uno de los otros poderes del Estado. Lo reiteró Zaffaroni y lo trae en un reportaje televisivo. Nosotros nos tenemos que limitar a nuestro rol constitucional. La Cámara no lo entendió, está jugando un partido político. La Corte hasta ahora se ha mostrado en su rol de vigía de la Constitución y no de violación de la Constitución. Bueno, esto es lo que la gente tiene que saber. Hay una pelea política de fondo, hay una pelea constitucional, porque la ley nunca ha sido declarada de otra manera. Y esta pelea hay que resolverla en el menor tiempo posible, porque hay tensiones institucionales por este tema. Así que, como en los últimos 15 días esto avanzó muy rápidamente, yo creo que va a seguir avanzando muy rápidamente, porque no hay motivo para que no lo fuera. Y lo del juez Alfonso de hoy, lo único que hizo fue aplicar el Código de Procedimiento y no cambió absolutamente nada. El fondo sigue siendo la constitucionalidad de la ley. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, por este diálogo con la Radio Pública. A vos, Nora. Gracias. Un abrazo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Para el verano, una radio caliente. La Radio Pública. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Es nuestra manera de ser. Oh, oh, perdón, no hablo de vos. La vida astuta, de Carlo Goldoni. Os agradezco, pero tened cuidado con los engaños. Con María Concepción César y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. ¿Qué hora es? Es casi mediodía. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Bueno, seguimos acá en Gente de a pie. ¿Y cómo hacen para comunicarse con nosotros, Gladys? Buenos días. ¿Cómo estás, Nora? A los oyentes, bienvenidos, que hace rato que están no solamente escuchando, sino participando activamente en el Facebook, que es Gente de a pie. Y nuestros teléfonos también, en el 4999-8700. En el teléfono del país, 0810-222-0870. También tenemos un blog, que es Gente de a pie, y en medioradionacional.blogspot.com.ar. Si te parece, Nora, y a los oyentes también, vamos a compartir canción esta semana en relación al corazón, letras o títulos de canciones en relación al corazón. Hoy me estaba acordando de una, venía en el auto, ¿viste esas cosas que te pasan? Que te surgen. Cuando, que te surgen, sí. Esas operaciones que hace el subconsciente de buscar, y decía, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, es una de Juan Luis Guerra. Bueno, en este caso, Dolores, de Castelar y Luciana de Villa Mercedes, se les ocurrió pedir una de Julio Sosa, Corazón, no le hagas caso. Corazón, no le hagas caso, no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena. Vamos, vamos. ¿Para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz. ¿Qué importa si al fin de cuentas su desvío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado, corazón, ¿qué nos importa? Si al fin de cuentas nuestra vida, la esperanza es una amiga que hoy nos presta su ilusión. Corazón, no le hagas caso, que a la vuelta de una esquina otro sueño nos convida. Vamos, vamos. ¿Para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Es verdad que el juez Alfonso aceptó la apelación del grupo Clarín y le dio carácter suspensivo a la desinversión, lo que en los hechos repone la cautelar, plantea Javier Omar Astorga en nuestro Facebook, Gente de a pie. Repasamos más mensajes que están llegando, Nora. Saludos desde la Patagonia, lluviosa, ventosa, para Gente de a pie, Jorge Galas. Tenemos muchas invitaciones a la Patagonia. A la Patagonia no estaría nada mal, Y el año que viene, 2013, se viene la temporada del interior. Yo voy yendo, Vos vas como, ¿cómo se llama? Cabecera de playa. Exacto. Y vas haciendo la cata. ¿no? De eso lo hago de seguro. De todo, eso seguro. De todo. Comida y bebida en muchas bodegas también. Y después aviso, el mejor lugar. Esa es la zona cuyana, bueno, claro, el norte. Está bien. Zona de Cuyo, Tintos, en la zona del norte, Blanco. Muy bien. En la Corte de Justicia está lleno de cortesanos. Si robas un kilo de carne, esta justicia te envía en cana sin miramiento. Y, bueno, te rompe algunas partes del cuerpo que no puedo mencionar aquí por... al aire. Si querés comprar una parte de la justicia, entra en rubro 59 de Clarín o hablar con Mañeto y Zafa. José Parras, también nuestro Facebook. Llamo por la consigna musical de esta semana. Quisiera escuchar el tema de qué estará compuesto el corazón, que lo cantan los Huancahuá. Y no sé quién es el autor, pero podría ser Favaloro. Bueno, habla Liliana de Don Torcuato. Sí, la canción se llama ¿De qué está compuesto el corazón? Esperamos que nos dé la respuesta. Juro que la vamos a buscar, la producción la va a buscar intensamente. Con los efectos de estilo, a ver. No tiene sentido un efecto suspensivo sobre la constitucionalidad dictado por el juez de primera instancia, ya que la ley por sí misma es constitucional. Sobre la cuestión de fondo no se suspende nada, ya que antes de la demanda no hay nada que suspender. Y B, respecto de la medida cautelar accesoria, la acción de fondo sobre constitucionalidad, siempre que se concede una apelación sobre su concesión, se hace con efecto devolutivo, ya que la medida concedida sigue vigente hasta que se revoque eventualmente en segunda instancia. Este es el efecto de estilo en este caso, o sea, si el juez revoca la cautelar, ya que no existe ahora verosimilitud del derecho, pues la sentencia actual le es contraria, su aplicación es inmediata, ya que en el ámbito de las cautelares, que se otorgan inaudita parte incluso, la resolución se aplica de inmediato y eventualmente el superior puede revocarla. Es lo que explica así Sergio Magozzi, uno de nuestros oyentes en Facebook Gente de a Pie. Hola chicos, era para pedir que por favor suban el audio del reportaje que están haciendo ahora porque no tiene desperdicio. Muchas gracias. Un beso. ¿Por qué no me extraño la resolución del juez Alfonso? Hola, peotones. Dice así Noé Balcarce y muchos le contestan. Bueno, Mario lo dio como posibilidad ayer, eso es cierto. Apunta Laura Benslavicius. Es que creo que fue claro la explicación que dio Gustavo López, ¿no? Era una de las posibilidades. Estamos hablando de derecho procesal, de las instancias que lleva la presentación y la apelación ante distintas instancias, valga la redundancia, del proceso judicial. No hubo un pronunciamiento distinto de la cuestión de fondo. Esto creo que es lo que más claramente surge de la declaración de Gustavo López, de la entrevista que mantuvimos con él, en el sentido que el único fallo firme, el único pronunciamiento que ha habido sobre la ley de medios es el pronunciamiento del juez Alfonso, que ratificó la constitucionalidad de la ley. Esto es lo que está en firme. Lo otro son hasta ahora nada más que idas y vueltas de un procedimiento. Pero ahora, ¿a quiénes vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Fernando Pedernera, a Leonardo Lieberman, que nos traen la información de la hora 13, coordinada por Sergio Sechi, puesta en el aire por Liceano Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 21 grados 3 décimos, humedad relativa del ambiente 62%, el cielo está nublado. El subsecretario general de la Presidencia aseguró que está vigente el fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Gustavo López se refirió en Gente de a Pie a la decisión que tomó en las últimas horas el juez federal Horacio Alfonso, quien aceptó el recurso apelatorio presentado por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a la norma sancionada por el Congreso. Cuando el juez Alfonso, el viernes, dicta la sentencia de fondo, cambia el escenario. Es irreversible el escenario de Alfonso. ¿Por qué digo esto? Porque inexorablemente en el corto plazo hay sentencia de la Corte. Es decir, ¿cuánto más pueden chicanear? ¿Una semana más? ¿Una semana menos? Cuando el juez Alfonso dicta el fallo, cambia el escenario jurídico-político. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación avaló el proyecto para modificar la ley sobre trata de personas. Móvil. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, destacó que pueda ser aprobado mañana en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto que plantea modificaciones a la Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas. El funcionario sostuvo que la iniciativa contribuirá a que no se produzcan fallos absolutorios como el que benefició a los 13 acusados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón. Por supuesto, uno de los problemas que tuvo este caso particular ha sido el marco jurídico, porque los imputados han llegado con una instrucción tipificada como privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución, cuando la trata en sí mismo protege un bien jurídico diferente, no solamente es la libertad y la integridad sexual de las personas, sino que justamente protege y contempla toda la dimensión que significan las redes de trata y los delitos y las lesiones que estos delitos cometen en la persona humana. Entonces creo que es fundamental, en particular para determinar la competencia federal para actuar en estos delitos, ¿no? En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Las novedades para el Racing que se viene: Humberto Suazo, el chileno, podría formar parte del primer equipo de la Academia para el 2013. Ya habló con el manager Roberto Ayala y la comisión directiva académica no lo descartó. Suazo podría venir a jugar al fútbol argentino para ponerse la camiseta de Racing. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 21 grados 3 décimos, la humedad del 62%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, seguimos hablando de la justicia. Si hay algo que es determinante, evidentemente, en el funcionamiento democrático del país y en este momento donde las noticias solo pasan por lo que hace o deja de hacer un juez, un camarista, un ministro de la Corte Suprema de Justicia y cómo responden o no a la independencia de poder, si esta existe o no. Ayer Sergio empezó a analizar cómo se había constituido la justicia a partir de un escrito del doctor Zaffaroni, que era más que interesante. Entonces tenemos una segunda parte. La saga de Viñeschi-Zaffaroni. Es el libro Estructuras Judiciales de 1994, en el que él pone a la justicia como objeto de estudio. Siempre la justicia es la que está estudiando a los demás. Y, más allá de la historia, él en un momento empieza a hacer en ese libro una especie de sociología del juez, ¿no? ¿Qué le pasa a esos tipos que terminan fallando? Es increíble que se llame fallando, ¿no? Un fallo, ¿no? Bueno, que terminan fallando, ¿y de qué depende? Y cómo situar a esos fallos, más allá de que se vistan de técnicos, de que se vistan de asépticos, como si la justicia fuera solamente una posible. En 1862, entonces, aparece la primera Corte Suprema de Justicia, pero lo que él analiza es los golpes, fuertes golpes, que va teniendo la justicia a lo largo de la historia. Uno de ellos en 1945, cuando toda la Suprema Corte de Justicia es enjuiciada, habíamos dicho ayer. En 1955, cuando se destituyó a toda la Suprema Corte prácticamente y a una cantidad enorme de jueces que la Revolución Libertadora no le simpatizaban. En 1973, la asunción del gobierno peronista puso la lupa sobre todos los jueces que habían sido designados por gobiernos de facto. 3 años después, en el 76, la dictadura de nuevo cambia la Suprema Corte, y habíamos dicho en el 89 el menemismo, ampliando la Corte y poniendo amigos. Entonces, en ese contexto, lo que dice Zaffaroni es: toda persona que quería hacer una carrera judicial está avisada de que en cualquier momento esa carrera se le puede cortar. Y entonces, poco a poco, se van acomodando, o tratándose de acomodar, así como antes había que hacerse amigo del juez, el juez sabe que había que hacerse amigo del poder. Y entonces, en el relato casi histórico de esa sociología del juez, dice que hasta el 30 no hubo problema porque todos los jueces provenían de las élites, de las clases altas, y estaban absolutamente convencidos con el modelo agroexportador, y todos los fallos iban en esa dirección, a favor de lo que llamaban pacificar, es decir, reprimir a los rebeldes, al modelo, a favor de todos estos actos comiciales. Entonces, alguna vez hemos hablado acá de que previo a 1916, la mayoría de los presidentes no tienen ni el 1 ni el 2% de los votos del total, convalidando actuaciones fraudulentas en elecciones, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la acordada de 1930, con el primer golpe de Estado, se produce un problema. Porque él dice, a ver, ¿por qué toda la Suprema Corte termina votando darle legalidad a un gobierno de facto? No es solamente un contubernio, tiene que ver también con el hecho de que los jueces pensaban, o pensaron en ese momento, o acompañamos este proceso o todos nosotros volamos de acá. Es decir, estos militares van a poner a todos jueces nuevos y por lo menos si nos quedamos acá convalidándolos, los podemos controlar un poquito. Es un argumento horrible. De un posibilismo, claro, autocomplaciente. Claro, cambiemos la dictadura desde adentro, claro, ¿no? Sí, sí, una cosa así. Y por eso es que en un principio Figueroa Alcorta se opone, porque él sí pertenecía a la élite, a la vieja élite. Y esto de ser o empezar a convertirse en meros apéndices del poder de turno, no le gustó, no lo acompañaba. Varios sectores de la justicia no lo acompañaron, pero se impone este modelo. Y entonces él pone a este 1930 y a esta acordada como un momento de cambio, como un momento bisagra, porque a partir de ahí la justicia ya no va a estar tan clara y abiertamente politizada a favor del modelo, sino que van a empezar a venir jueces, no todos provenientes de la élite. Ya la aparición del radicalismo y los cambios en la política hicieron que empiecen a aparecer jueces más plebeyos, o por lo menos que venían de familias que no tenían tanta prosapia, y al mismo tiempo, como no tenían un convencimiento político sobre algún modelo en especial, a partir del 30 no hay un modelo claro de país, se empiezan a refugiar en lo técnico, en lo estrictamente técnico, y más allá de que sí tienen una opinión, siempre la disfrazan. La disfrazan con fallos anteriores o con alguna cuestión de procedimiento. Todo esto que, salvo el doctor Weinfeld, nosotros no entendemos nada. Pero la justicia empieza a hablar por sus fallos extremadamente técnicos, a parecer también con el discurso positivista que empieza a tomar la ciencia y las ciencias sociales en general, de esconder la subjetividad en pos de un discurso que aparenta ser científico, aparenta ser objetivo, pero que en el fondo no lo es. Y entonces, con todos estos vaivenes históricos que contamos, los jueces están más asustados. Todos los jueces empiezan a comportarse más como una corporación. Y lo que a Zaffaroni le molesta, le duele de leer todos esos fallos, es que ve una enorme incapacidad de vivir la realidad. El juez ya no está implicado en la realidad, que a veces es novedosa, y no puede resolverse una cuestión novedosa con fallos antiguos. Muchas veces se recurre a precedentes o a leyes o a libros antiguos para resolver cuestiones que son absolutamente novedosas. Y él lo que dice es, si bien el juez siempre tiene que fallar sobre un caso particular, singular, tiene la necesidad de poderse elevar a algo general, porque en cierta forma, fallando en el caso particular, está enunciando un mensaje de lo nuevo. Eso nuevo que ha llegado, cómo lo procesa la sociedad, cómo lo procesa la justicia. Él ve una enorme dificultad, Zaffaroni, en la renovación y en la democratización, entre otras cosas, primero por un temor a que ese proceso democratizador termine siendo una injerencia del poder político avasallando a la justicia, que necesita mantenerse independiente. Pero al mismo tiempo define algo así como que los cuadros judiciales, que son los jueces en todas sus instancias, están enormemente atados a los partidos políticos. Incluso, hasta cierto momento, si un juez no tenía ciertos vínculos con algún partido político, no iba a tener el aval del Senado, que es el que los elige. La carrera en sí misma, eso del concurso del juez, hay enorme cantidad de ejemplos de gente que no era la más idónea y es la que ha sido o fue o terminó siendo votada. Por eso, en la foto, en el diagnóstico que él termina haciendo de la sociología actual del juez argentino, él dice que sigue teniendo un enorme peso la enorme inestabilidad que se sufrió por lo menos en los últimos 80 años de historia argentina, y por eso el poder judicial se aferró tanto a la política en los términos partidarios, no en los términos de la política como innovación y creación nueva en la sociedad. Y por otro lado, él siente que los casos de rebeldía, los casos en los que de vez en cuando aparecía un juez innovando, fueron duramente castigados por toda la corporación. Fueron excluidos, fueron castigados con no ascensos, fueron pasados a retiro, fueron aislados, y eso funcionó como una especie de disciplina tácita sobre el resto de los jueces. En ese sentido, entonces, Zaffaroni, incluso con sus últimas declaraciones, dice que sí, que la justicia puede democratizarse, pero que debería también iniciarse ese proceso desde adentro de la justicia, haciendo sintonía con una sociedad que, en gran medida, cuando habla de democratizar la justicia, es como una especie de pálpito, como una especie de intuición, pero no sabe muy bien de qué se trata. Sergio Buñeschi. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 12 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntás cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Regalá libros. Regalá Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. Con Personal, disfruta gratis la TV digital estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. Fin espacio publicitario. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Se presenta un libro con una de estas historias desgarradoras que ha forjado la dictadura militar en la Argentina. Esas historias de reencuentros de chicos que logran saber quiénes son, quiénes fueron, quiénes habían sido sus padres y siguen buscando hermanos. En este caso, Sabrina Valenzuela Negro sigue buscando a su hermano mellizo. Y con ella estamos comunicados con Sabrina para que nos cuente un poquito su historia y un poquito de esta búsqueda, que cuántos años lleva. Ella es la nieta recuperada número 96, en el 2008 supo quiénes eran sus padres. Hola Sabrina, Nora Beiras te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nora? Buenos días. Buenos días. Bueno, es muy, muy difícil empezar y poder sintetizar una historia tan tan rica y tan desgarradora y tan emocionante como la tuya, pero tratemos de sintetizarla y contarnos, bueno, empezá a contarnos cómo te enteraste que tus padres estaban desaparecidos y cómo fue la reconstrucción de esa vida. Bueno, en noviembre del 2008 yo estaba en mi casa de Rosario con mi familia adoptiva, los Gulinos, y suena el timbre y un cabito de la Policía Federal con un papel que citaba a declarar a mis viejos en la causa Trimarco y otros. Y entonces, a partir de ese cabito que llegó, que era una citación de la Justicia Federal de Paraná, ahí es que yo empiezo de medio en broma, así decir, yo siempre, o sea, mis viejos siempre nos dijeron a mí y a mi hermana que éramos adoptadas desde chicas y es una adopción de buena fe. Entonces es como que ahí mismo le dije, papi, esto es una citación de la Policía Federal. Dice, sí, pero esto no sé, debe ser de Paraná, debe ser una vez chocamos con tu mamá en Paraná. Le digo, pero no, viejo, esto es federal, esto es narcotráfico, secuestro de personas. Así que ahí mismo mi hermana dice, a ver, para, y se fue a internet, estaba Carla, por suerte ahí, y se fue a internet y puso el número de la causa, y ahí empezó a salir que era una causa, que era la causa Hospital Militar, que el Tuco Costanzo, que era un milico de la patota, que había declarado que a la bebé de Raquel Negro la habría... Bueno, empezaron a aparecer artículos en internet de golpe así, y es la primera vez que yo leía el nombre de mi mamá biológica en internet. Entonces ahí yo digo, pero che, yo digo, mirá, esto es una situación, si yo puedo ser hija de desaparecidos. Así que ahí nomás, eso fue un domingo, ahí nomás teníamos la situación el martes. Yo el lunes llamé por teléfono al juzgado, dije que por qué se debía la citación, ahí me enteré que yo también estaba citada, entonces yo dije, miren, si es por el tema del ADN, yo no tengo problema en hacérmelo, aparte yo justamente, aparte mirá lo que son las cosas coincidencias. Las coincidencias y cómo se las causalidades, ¿no? Y que yo ya había llamado a Abuelas de Plaza de Mayo, filial Rosario, para hacer una entrevista para comentarles que yo podía, digamos, que tenía dudas y que, bueno, que me quería hacer un ADN. Entonces dije, mire, yo estoy de acuerdo en hacerme el ADN. Si quieren, tengan un bioquímico, le dije a la secretaria de la jueza. Si quieren, pueden tener un bioquímico. Así que el martes fuimos con mis viejos y mi hermana a Paraná, que ahí en Paraná nos atendió la jueza Galici. Ahí ellos, digamos, las chicas de la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, nos atendieron muy amablemente. Nos comentaron que había una línea de investigación que decía que yo podría ser hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, dos militantes montoneros desaparecidos durante la última dictadura militar, y que yo podía, y que yo tenía un hermano mellizo, ¿no? Y bueno, entonces ahí me sacaron sangre, muy amables todos, además, qué sé yo, era todo muy fuerte. Las chicas del juzgado, yo me acuerdo que lloraban porque estaban muy emocionadas. Ellas hacía 5 años que estaban rastreando a la bebé de Raquel Negro y, bueno, me vieron ahí, decían, entre ellas cuchicheaban y decían, es igual, es igual. Así que estuvimos ahí los cuatro sentados frente a la jueza y al fiscal, y me acuerdo que dije si podía haber fotos de mi mamá Raquel, pero ahí el fiscal dijo que no, viste, no te vayas a ilusionar, esto tenés que dejar abierta la posibilidad de que no seas, porque bueno, pero hay un cierto porcentaje, pero puede ser que vos no seas. Pero cuando salgo de la sala, estaban mis viejos mirando fotos, la carpeta de las fotos que finalmente las chicas sí les habían dado, con fotos de Raquel y de Tulio. Y en eso mi mamá Susana me mira y me dice, sos igual a tu mamá. Entonces imagínate, ahí yo, digamos, por eso yo los banco a muerte a mi viejo adoptivo, ¿no? Porque ellos siempre me acompañaron en todo este proceso. Y bueno, a partir de ahí estuvimos 20 y pico de días esperando el resultado del ADN. Finalmente, bueno, obtuve el resultado, que era en un 99,9999% pertenecía al grupo familiar de Valenzuela Negro. Entonces, cuando yo estaba en Ramallo, cuando estaba muy ansiosa, sabía que podía estar en esos días, llamé a Paraná y la chica y la secretaria de la jueza me lo leyó por teléfono al resultado. Entonces le digo, léeme todo. Entonces me empezó a leer cosas muy técnicas y después en un momento me empezó a leer con quién se había cruzado mi sangre. Y ahí supe que tenía mis abuelos Valenzuela habían dado sangre. Mi abuela Valenzuela había dado sangre, Saray. Y mis abuelos materno, Melina y Rogelio también habían dado sangre, mis tíos Valenzuela, mi tío Negro, mi hermano Sebastián. Entonces decía, puchas, pensar que hace tantos años que me están buscando, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a sacar cuenta y digo, los abuelos no deben estar vivos porque ya tendrían muchos años. Bueno, y así fue que mis abuelos yo no los pude conocer. Pero bueno, eso fue un sábado de la mañana. Y el lunes yo llegué a Rosario y lo llamé yo a mi hermano por teléfono. Eso en el libro Alfredo lo cuenta todo, ¿no? Claro. Y bueno, no, y así fue como lo llamé a mi hermano al trabajo, que yo ya había hecho averiguaciones, mi hermano trabaja en la Secretaría, el SEBA. Y bueno, ahí empecé un poco a conectarme con mi familia y a entrarme y a conocer a mi familia biológica, a mis tíos, y a conocer un poco de mis papás también biológicos, ¿no? Ahora, Sabrina, y en la historia, en los relatos que ha habido sobre la historia de tus padres, el nacimiento tuyo y de tu hermanito, ¿hubo versiones contrapuestas acerca de si tu hermanito había mellizo, había nacido vivo o no, qué había pasado? ¿Cómo es esta historia y bueno, cómo ahora tenés la certeza de que está vivo y lo estás buscando? Y bueno, mira, para mí, para nosotros como familia, querellantes en las causas, digamos, es muy valioso el libro de Alfredo, que escribió Alfredo, que de paso te digo que estamos acá en el auto viajando a Buenos Aires. Y contame, bueno, después te voy a preguntar al final dónde lo presentan, a qué hora y todo bueno, eso. Bueno, estamos acá, bueno, con Alfredo y la señora y la hijita. Lo más valioso del libro para nosotros como familia y, bueno, querellantes en la causa de Buscando a Messi es que, bueno, Alfredo empezó a escribir por pedido del Mencho Germano, que el Mencho Germano era un militante de derechos humanos de Paraná, que fue el primero que, digamos, empezó a barajar la hipótesis de que en Paraná, en el Hospital Militar de Paraná, había existido, funcionado una maternidad clandestina, sistemática, digamos, nacimientos sistemáticos de bebés en cautiverio, que se correspondía con el segundo cuerpo del ejército. Y a partir de ahí, bueno, Alfredo, tipo alrededor del 2006, empezó a juntar pruebas, a escribir notas, él trabaja en varios medios. Y lo que fue, digamos, la parte más fuerte para nosotros es que el año pasado fue la instancia oral del juicio causa hospital militar, ¿no? Entonces ahí se ventilaron, estuvieron presentes más de 40, 50 testigos, de los cuales muchas de ellas fueron enfermeras, que fueron reconstruyendo, digamos, momento a momento, el secuestro de Raquel, digamos, cómo la llevaron a dar a luz al Hospital Militar de Paraná, que nuestra mamá estuvo 15 días en la sala 1 del Hospital Militar de Paraná, que nosotros nacemos entre el 3 y el 4 de marzo, y ahí hay una situación muy, digamos, muy puntual, que es que dos médicos civiles del Hospital Militar, que son Verduc y Ferrarotti, tienen una discusión entre ellos, porque los bebés que habían nacido no tenían el equipamiento para atenderlos. Entonces discuten entre ellos y nos derivan al Instituto de Pediatría Privada de Paraná, que en aquella época hacía dos años que funcionaba, tenía 6 incubadoras, y que los dueños siguen siendo los mismos, ¿no? Fíjate vos qué llamativo que los médicos de los dos de las dos instituciones no recuerdan nada, y sí son las enfermeras las que van reconstruyendo y van contradiciendo a sus propios jefes, los médicos. Es más, una de las enfermeras que tiene que ir a un careo porque los médicos no recordaban que habían discutido entre ellos y que habían derivado a los bebés. Y ella, bueno, en el careo, bueno, finalmente el médico reconoce que sí, que bueno, que un poco se acordaba, que podía ser, bueno. Entonces, a nosotros, el libro de Alfredo recopila mucho lo que tiene que ver con esa instancia del juicio. Ese es un plano que aborda el libro, y después me parece también un aporte muy valioso de todo el encuadre que le da con respecto al terrorismo de Estado en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que también es, digamos, muy muy importante para la reconstrucción de la verdad histórica en el interior del país. Y para nosotros, precisamente esta obra, de alguna manera es un cierre, pero un cierre a esa parte del juicio, porque están todos los testimonios que van reconstruyendo por dónde fuimos nosotros, que nos derivan al IPP, que en el IPP estamos. ¿El IPP qué era? El Instituto de Pediatría Privada de Paraná, que ahí ingreso yo como Soledad López el 4 de marzo, y el bebé NN entra como NN López. Hay un libro de actas que también es una prueba de la causa, que bueno, que ahí están los datos. Estamos 20 y pico de días y el 27 de marzo somos dados de alta los dos. La bebé, Soledad López, que era como estaba anotada yo, y NN López, que es el Messi. De ahí lo que se pudo reconstruir es que Amelón y Pagano que son dos militares que participaron en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, donde estuvieron mis viejos, que fueron juzgados en la Plaza Guerrieri en el 2009. Ellos me llevan a mí por orden de Galtieri, o bueno, sí, nos me dejan abandonada en el hogar del huérfano de Rosario. Y del Melli se pierde todo el rastro, y el rumor que circula es que él habría fallecido poco tiempo después de nacer. Lo cual, después del juicio, nosotros, gracias al juicio, esa instancia de reconstrucción de la verdad, nosotros podemos saber que no fue así, y que Melli fue dado de alta. Por eso el libro para nosotros es muy valioso en ese sentido, como una prueba, como una denuncia, y bueno, y tiene todo ese contenido que relata lo que fue el juicio en Paraná en el año pasado. Bueno, y el otro plano que también aborda Alfredo de una manera muy... Recordándose el apellido de Alfredo, el autor. Alfredo Hoffman, con H. H-O-F-F-M-A-N. Hasta Alfredo. Y bueno, y el otro plano que aborda es la parte más del reencuentro con mi familia, que eso ya lo va relatando de un modo muy amoroso y yo le digo entrerriano porque vos lo vas leyendo, y la verdad que el libro es bárbaro, porque fíjate que yo cuando lo leí, a mí me costaba mucho leerlo, lo empezaba a leer y empezaba a transpirar toda, me ponía nervioso y lo dejaba de leer. Y bueno, cuando hicimos la presentación en Rosario, dije, bueno, no puedo ser tan cara dura de no haberlo leído. Así que me puse, lo leí y digo, bueno, me va a costar un montón. Y no, el libro se lee solo. Bueno, mucha gente conocida me dijo también que es está relatado de una manera muy amena y muy... como es él, así, muy sencilla, con mucho respeto, con mucho cariño. Y bueno, para nosotros la verdad es que es muy grato de ir ahora a Buenos Aires conmigo y con mis hermanos a dar esta presentación, y de que un libro de semejante importancia, no solo para nosotros como familia que estamos buscando un hermano, sino para toda la sociedad, bueno, pueda difundirse y que pueda aportar también un grano de verdad a todo esto que durante tantos años estuvo silenciado. Decinos, Sabrina, ¿dónde es la presentación hoy y a qué hora acá en Capital? La presentación es en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en calle 25 de Mayo, 544, en el Salón Emilio Miñones. ¿A qué hora? A las 18. Y va a estar en el panel, por supuesto, Estela de Carlotto con nosotros, que la verdad es que para nosotros es un orgullo que pueda participar en esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina Gulino Valenzuela Negro, por contarnos esta historia acá en la radio pública. Bueno, y gracias a ustedes por ayudarnos en la búsqueda no solo del Melli, sino también de todos los 400 Melli que hay que encontrar todavía. Muchas gracias. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, seguimos en Gente de a Pie y con música donde el corazón, la emoción es el leitmotiv. Sí, y en realidad este compositor, autor argentino, nos tiene acostumbrados a letras que riman y que en términos generales toma de manera irónica algunos temas que nos ocupan. Pero en este caso es una canción, digamos, de con un cariz romántico. Lo pidió Flavio Floresta, Natalia de Caballito, Ignacio Copani, Puerto Sin Mar. Por volar buscando de tu vuelo. si tu beso por mi espalda no pasa más. ¿Cómo salgo al centro de la vida con las ganas malheridas cuando no estás? ¿En qué ficha guardo la última carta de amor? ¿Dónde archivan este sentimiento? Puerto sin mar, faro sin brillo, giro al compás de tu recuerdo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, soy Eduardo Claramonte Martínez. ¿Cómo está? Qué programa más lindo siempre ese de Mario Weinfeld. Saludo a todo el equipo, Nora, a Viñeschi. Bueno, quería para el viernes, si se acuerdan, pedirle, ya que va el Beto Solas, que lo adoro y extraño su programita de los domingos a la mañana, que cante Mano Blanca. Hola, Norita, buenísimo el programa, los análisis excelentes, aclaran mucho. Bueno, un cariño grande también para Mario, habla Susana de la Plata, y sugiero escuchar Corazón de Oro, si puede ser, por Cecilia Rosetto, está buenísimo. A ver, imagino, esto en torno a debates que se van armando en el Facebook con respecto al último fallo. La pelota picó afuera o adentro del arco, ¿es gol o no? Entonces, cautelarmente se dice que no fue gol. La decisión que dice que picó adentro es llevada frente a la comisión de árbitros para que decidan si fue adentro o afuera. ¿Sobre qué argumento se puede seguir sosteniendo que eso fue o no fue gol si no hay un pronunciamiento sobre si la pelota picó adentro o afuera? Guido Nicolás Berto en nuestro Facebook, gente de API. Ahora, por favor, decile a los juristas que consultás, que preguntarle esta duda. ¿No será que el nuevo Código Civil que va a salir en cualquier momento favorecería en alguno de sus artículos a la actitud y a la postura actual de Clarín y por eso la demora? Ojo al piojo, Nora, yo no puedo abstraer mis teorías conspirativas. No sé por qué el fallo de Alfonso me remitió a la situación del fiscal Lanusse con su familia amenazada y agredida cuando el tema de la mafia del oro. Adolfo de Villa Pueyrredón los saluda y les manda un abrazo muy grande. No hay otro Zaffaroni, es el más claro, el más esclarecido. Si bien escuché a otros también, Barcesat y otros más jóvenes la vez pasada, pero Zaffaroni es un maestro. Gloria Inés Colombo, nuestro Facebook, gente de a pie. Sigue la lista, Nada más que un corazón por Chanel con la orquesta de Osvaldo Pugliese, y hay otra grabación de Al compás del corazón de Vidal con la orquesta de Domingo Federico, Amorcito corazón, por este es un bolero, Aquel corazón por Rosana, la cantante canaria, hay un poema hermoso de Mario Benedetti, Corazón coraza. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, ahora seguimos con nuestro segmento poético, narrativo, literario, así, dividido en partes. Ahí está. En dos etapas, con dos excelentes profesionales. Como Jack. Una de ellas no está, que una es Carolina. Que, claro, pero que la otra la complemente y la presenta. Bueno. A ver, Mariana Enríquez. Les cuento. Carolina Francisco no se encuentra, pero se encuentra en espíritu, o sea, en una grabación. En acto. Que es lo que vamos a escuchar en un ratito. Lo que van a escuchar en la voz de Carolina es Conversación, un texto de John Berger inédito, que fue publicado hace poquito, hace 3 meses nada más, por la revista Eñe. De John Berger hablamos acá varias veces, pero el público se renueva, como dice la señora Legrand. Así que les cuento un poco quién es este hombre. John Berger es británico, pero hace muchísimos años que vive en la Alta Saboya, en Francia. Pasa pésimo. Es escritor. Es crítico de arte primero. Empezó en realidad como crítico de arte con un súper, súper éxito en todo sentido, que fue primero un libro y luego una serie de televisión de la BBC que se llama Modos de Ver, que si la pueden conseguir sería genial que la vieran. Creo que es la primera vez que un crítico de arte logra sacar justamente la crítica de arte del ámbito académico y politizar las artes visuales, o sea, mostrar cómo se juegan las relaciones de poder en una pintura, por qué las mujeres se pintaban de determinada manera, por qué, no sé, los grandes maestros mostraban siempre a las mujeres o en unas actitudes, no sé, de princesas o en el mundo del trabajo, digamos, como no solo mostraban un mundo, sino también las relaciones de poder de ese mundo. Luego también lo hizo con la fotografía, demostrando de alguna manera cómo cuando se pasa a la fotografía en color entra a jugar la publicidad en ese arte, etcétera. Modos de Ver, búsquenlo, pero si lo quieren leer como narrador, John Berger es un narrador interesantísimo porque logra una cosa que muy pocos narradores logran cuando se proponen el proyecto que él se propone, que es ser un escritor político, un escritor comprometido, entre comillas. Y lo que logra es que nunca es panfletario. De sus novelas, quizá la más recomendable es G. G, así como G de gato solo. Es una novela del 94, con esta ganó el Booker. A lo mejor lo más lindo para empezar es la trilogía de sus fatigas. La más famosa es un libro de cuentos que se llama Puerca Tierra. Son 3 libros sobre el campesinado europeo y cómo fue siendo desplazado y eventualmente desapareciendo. Y una gran novela epistolar, reciente, romántica, preciosa, que se llama De A para X. Todo está publicado por Alfaguara, que acaba de sacar un libro nuevo también de arte de Berger con sus propios dibujitos, que es muy, muy lindo. Una escritora argentina que se llama Ángela Pradelli suele entrevistarlo mucho y visitarlo allá en la Alta Saboya, donde la pasan bomba probablemente. Bueno, vamos a escuchar en la voz de Carolina Francisco este texto de John Berger que se llama Conversación. Las 8 de un atardecer de verano en el metro rumbo a un suburbio de París. No hay asientos vacíos, pero los pasajeros que están de pie no van apiñados. Hay un grupo de 4 hombres de unos 25 años. Están de pie, a la derecha del vagón, junto a las puertas corredizas. Esas puertas no se abren cuando el tren viaja en esta dirección. Uno de los del grupo es negro, 2 son blancos y el cuarto puede ser magrebí. Estoy de pie, bastante lejos de ellos. Lo primero que llamó mi atención fue su complicidad evidente y la intensidad de su conversación, de sus relatos. Los 4 están vestidos de manera informal, pero cuidada. Su aspecto, su apariencia, debe importarles más que a la mayoría de los hombres de su edad. Todo en ellos está alerta. Nada es inexpresivo. El magrebí usa pantalones cortos, azules y holgados, y Nikes impecables. El negro tiene mechones del color del sándalo en su pelo negro espeso. Los 4 son viriles y masculinos. El tren se detiene y descienden algunos pasajeros. Puedo acercarme un poco más al cuarteto. Todos intervienen con frecuencia en el discurso de los otros. No hay monólogos, pero tampoco nada se parece a una interrupción. Sus dedos, muy inquietos, se acercan una y otra vez a sus caras. De pronto me doy cuenta de que son completamente sordos. Si no lo advertí antes, fue por su fluidez. Otra estación. Encuentran 4 asientos juntos. Me paro justo detrás de ellos. Siguen comportándose como si estuvieran solos. Pero la manera en que deciden ignorar al resto es una forma de tacto y gentileza, no de indiferencia. Miro el vagón de un extremo a otro. Al parecer soy la única persona que se fijó en ellos. Uno casi nunca escucha lo que dicen los pasajeros en el metro. Si el lenguaje que usan es, además, silencioso, no hay nada llamativo, nada que se haga notar. De vez en cuando, uno de los 4 gruñe al reírse. Siguen contándose historias, comentan hechos. Ahora los miro con la misma curiosidad con que se miran entre ellos. Comparten un vocabulario de signos gestuales para reemplazar un vocabulario de palabras pronunciadas. Ese vocabulario tiene una sintaxis y gramática propias, establecidas sobre todo en base al ritmo. Sus señas gestuales están hechas con las manos, las caras y los cuerpos, que relevaron la función de la lengua y el oído, un órgano que articula y otro que recibe. Los dos son importantes en cualquier diálogo, en cualquier parte, pero en el vagón, y seguramente en todo el tren, no hay diálogo que pueda compararse al de ellos. Los rasgos físicos con que el cuarteto gesticula al conversar, ojo, labio superior, labio inferior, dientes, mentón, frente, pulgar, dedo, muñeca, hombro, esos rasgos tienen para ellos el registro de un instrumento musical o una voz, con sus notas específicas, cuerdas, vibraciones, grados de insistencia y vacilación. Mirarlos con los ojos es como escuchar una sesión de jazz con los oídos. Sin embargo, en mis oídos solo está el sonido del tren que desacelera al llegar a la próxima parada. Algunos pasajeros se ponen de pie. Podría sentarme, pero prefiero quedarme donde estoy. Los del cuarteto notan mi presencia, por supuesto. Uno de ellos me sonríe, pero no es una sonrisa de bienvenida, sino de aceptación. Intercepto su miríada de frases, a la que no puedo dar un nombre. Sigo el ir y venir de sus respuestas sin saber a qué se refieren. Me dejo llevar por su ritmo, movido por sus expectativas, y siento que me rodea una canción. Una canción nacida de sus soledades. Una canción en un idioma extranjero. Una canción sin sonido. Gente de a pie, por la radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Solo sé que es ensalada. Oche Califa vuelve a sorprendernos con canciones, tangos, bromas, poesía de verdad. Para que chicos de todas las edades lean olvidando los números de página, riéndose solos o empezando por el final. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. La radio, la radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Los saludos se multiplican por una frecuencia. Nacional. La radio pública. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Fin espacio publicitario. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos con nuestro segmento literario cultural espectacular acá en La Voz de Mariana Enríquez, esta vez presentándose a sí misma. Sí. Hoy me presento a mí misma con un librito que tengo entre las manos, que es el nuevo libro de Eve Ugart, se llama Visto y Oído, Nuevas Crónicas de Viaje. Eve Ugart es una escritora argentina. No voy a decir la edad porque a ella no le gustaría que lo diga, pero al decir esto estoy diciendo implícitamente que no es una mujer joven. Bien. Y eso es lo interesante de Eve como... Peor lo que dije. Lo único que sabemos hasta ahora que es vieja. Extrema. Es una maldad extrema. No. Sí, sí. Pero bueno. Sí. Bueno, es una... Pero es justamente lo que hace interesante sus libros de crónicas. Eve durante muchos años fue una narradora de ficción, pero de ficción ultra realista. Y era muy difícil encontrar sus libros, a pesar de que casi era un consenso entre el mundo literario local, y sobre todo su gran difusor era Enrique Fowell, que siempre la llamaba la mejor escritora argentina. Eve publicó su primer libro en 1962, pero recién empezó a publicar en una editorial estable, como les dice ella, una editorial independiente, pero que no cerraba automáticamente, digamos, en 2004. Y tiene varias novelas que ahora sí se consiguen, todas sí se consiguen sus relatos completos, además, en una edición conjunta. Sus novelas más conocidas son Camilo Asciende y una novela corta que se llama Mudanzas, que es increíble. El mundo de Eve, que es una mujer que nació en Moreno, fue maestra de escuela y profesora de filosofía, es justamente ese, el de su familia. Ella se define como una escritora suburbana, no conurbana, como bien de límite. Y es ese mundo hiperrealista de la familia y de las excentricidades de la familia. Y quizás es una de las mejores cronistas del mundo de la escuela. Es un mundo que aparece muy muy poco en literatura. Ella que trabajó en muchas escuelas, y sobre todo en muchas escuelas suburbanas y periféricas. Y el relato que hace de eso es interesantísimo, en su ficción. Pero en los últimos años, Eve empezó a hacer crónicas de viaje. La curiosidad de las crónicas de viaje de Eve es que no son crónicas de viaje por ningún lugar espectacular. Ella dice acá, y la cito: a mí no me gusta la naturaleza plena, no me gusta el glaciar o las ballenas. Eso lo veo por televisión. Me gustan los pueblos chicos, porque uno los camina y se los conoce. Y empezó a hacer esto desde su segundo volumen de crónicas, desde hace un tiempo, que es casi la mini crónica, la crónica del pequeño lugar. Y lo que a ella sobre todo le interesa, además de estos lugares, es el comportamiento de la gente. En la literatura argentina, voy a decir una cosa arriesgada, pero yo creo que es muy cierta, hay muy pocos dialoguistas. Eve también me lo dijo una vez en una entrevista, que lo que más le cuesta a ella enseñar, porque además es profesora de taller literario, es diálogos. Es lo que más cuesta enseñar y lo que más cuesta aprender, dice. Hay muy pocos, quizá uno, el mejor dialoguista quizás sea Manuel Puig. También era una muy buena dialoguista Silvina Ocampo, que le llamaba mucho la atención como hablaban, sobre todo el personal de servicio de su casa, y lo copiaba constantemente. Y Eve es otra de las grandes dialoguistas argentinas. Y le interesa eso, cómo habla la gente de campo, los giros que tienen, los giros de la gente no solo de campo, sino de la gente de pueblo chico, y el registro de las particularidades, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuenta en un pequeño viaje que hace a Mendoza, y dice, que se encuentra con un tendero que dice que barre la vereda y me dice: ya estoy con usted. y no vino hasta que no terminó de barrer prolijamente todo. Así son los comerciantes mendocinos. Primero la vereda y después el cliente. Y tiene cantidad de observaciones de este tipo, como por ejemplo, no sé, está en Cañuelas en la casa de una familia que tiene caballos que andan para todos lados, y uno de los caballos medio amenaza con entrar a la casa. Entonces viene una amiga de la familia que se llama Sara, le comentan lo del caballo transgresor, dice, y ella agrega, se ve que lo conoce al caballo porque comenta, ese caballo es de cuarta. Y así, es un registro minucioso de pueblos de los que nadie quizás se preocupa, qué sé yo. Roque Pérez, por ejemplo. Hay uno que sencillamente se llama Kilómetro 89. Hay un viaje con sus alumnos de secundaria Río Cuarto, que tiene también una observación de las maestras que es escalofriante. O sea, si yo soy las compañeras de Eve, qué sé yo. Por ejemplo, María Julia, la otra maestra, era mayor, andaba en los 50, pero tenía comportamientos de nena chica. Como asustarse de un caballo que había en un baldío cercano a la escuela y me hacía dar toda la vuelta a manzana para no tenerlo adelante. Bueno, así. Y el más interesante quizá de todos estos relatos de este libro, que se llama Visto y Oído, Nuevas Crónicas de Viaje, lo publicó Adriana Hidalgo, es el de Asunción del Paraguay. Porque estaba justo en Asunción del Paraguay cuando el golpe al Hugo. Y no, es una pequeña crónica muy, muy vívida de lo que es estar ahí viendo todo como una extranjera y tomando nota de los comportamientos y del habla de los paraguayos y sobre todo del impacto de lo que fue eso en ese momento. Les recomiendo este libro, pero les recomiendo leer a todo. Eve Huar, que es una de las escritoras más... Es horrible decir de una persona que es original, pero realmente es una escritora y una persona muy original. Visto y Oído, entonces, Adrián Hidalgo, cómprenlo. Mariana Enríquez. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hemos estado compartiendo hoy, faltan pocos minutos ya para que sigamos disfrutando de Gente de a Pie, nuestra producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, es de En Casa Sandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro. Nos ha operado Luciano Chiqui Profili, ahora está Hernán Abella, que ya se prepara para el programa del maestro Larrea, que nos continúa. En el control central, José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Bueno, y para tener una pequeña síntesis de lo que hablamos al inicio del programa con el subsecretario general de la Presidencia, el doctor Gustavo López, uno de los hombres que más ha participado en la confección de la ley de medios, en la discusión y en la defensa de esta ley, a partir de la decisión de hoy del juez Alfonso de hacer lugar a la apelación presentada por el grupo Clarín, esto nos decía sucintamente Gustavo López. Esta pelea hay que resolverla en el menor tiempo posible, porque hay tensiones institucionales por este tema. Así que, como en los últimos 15 días esto avanzó muy rápidamente, yo creo que va a seguir avanzando muy rápidamente porque no hay motivo para que no lo fuera. Y lo del juez Alfonso de hoy, lo único que hizo fue aplicar el código procedimiento y no cambió absolutamente nada. El fondo sigue siendo la constitucionalidad de la ley. A lo largo del día y de los días sucesivos seguiremos escuchando debates en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hay algunos twitters de algunos colegas que la verdad que dejan mucho que desear en cuanto a lo que interpretan sobre lo que aspiran a que suceda y lo dan como un hecho, ¿no? Confundiendo deseo y realidad, deseo de que no se aplique la ley con la realidad que hay un procedimiento judicial que se está cumpliendo y, como nos decía Gustavo López, estamos cumpliendo ese procedimiento judicial. Hasta ahora el único fallo cierto es la constitucionalidad de la ley de medios. Pero para despedirnos vamos a hacerlo con uno de nuestros temas musicales de la semana, signados por el corazón. Mañana estará acá Mario Weinfeld, después nos contará alguna cosa de esos off de corrillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se mezclan funcionarios, políticos, periodistas y esas cosas de esos micromundos del poder o cercanos al poder. ¿Pero con quién nos vamos hoy, Gladys? Bueno, pedido por Gladys Tortuitas y Santiago de Parque Patricios, Juan Luis Guerra y la 440 Burbujas de Amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.